tus amigos. ¡Barahunda! Se viene ya Barahunda con este ritmo que es popular, para que todos lo bailen y que lo puedan ya disfrutar. Las chicas y los muchachos a la bailanta llegando van, porque el show de Barahunda está ya a punto de comenzar. Yeah, yeah, yeah. Llena el escenario, la banda tocará para toda esta gente que se divertirá. La voz de Aldo ya vocalizando está, mientras que el loco Bora su guitarra tocará. Los teclados, arreglos él hará. El Fabi con su bajo, el ritmo seguirá. Ariel en batería, también tocando está. Raúl en tumbadoras, también se lucirá. Se viene Barahunda. Se viene Barahunda. A ver, nena, al compás del ritmo girando van. Las chicas todas aplauden a esta banda sensacional. La barra de Barahunda haciendo el pasito gozando están, mientras que en el escenario suena esta música sin igual. Se viene, ya llegó.